raga, raga. A mí me gusta el riqui riqui, me gusta raga, raga. Y ve como la niña se arrebata con el riqui riqui. ¿Con qué? Con el raga, raga. Ya te deja la la la. A mí me gusta el riqui riqui, me gusta el raga, raga. Y ve como la niña se arrebata con el riqui riqui. ¿Con qué? Con el raga, raga. Riqui riqui es una cosa que te va a gustar, y el raca raca se te pega y no te va a soltar. Yo no te miento, mami, mira, tú me vas a extrañar. Cuando lo pruebes sin pensarlo, tú me llamarás de nuevo. Me llamarás de nuevo. Porque yo sé que te gustó, yo sé que te encantó. Por eso vamos a repetirlo entre los dos. Riqui riqui, me gusta el raca raca. Y ve como la niña se arrebata con el riqui riqui. ¿Con qué? Con mi raga raga. A mí me gusta el riqui riqui, me gusta el raga raga. Y ve como la niña se arrebata con el riqui riqui. Cógelo suave, mami. Con el raga raga. Y goza con mi raga raga. Porque llegaron los metales de la complicidad. Vacílalo. Con el raga raga. Ay, repítalo otra vez. Yo sé que te arrebata, por eso muévelo con mi raga raga. Con el raga raga. Goza, goza. Que esa es la cosa, mami. Con el riqui riqui. Con el raga raga. A mí me gusta el riqui riqui. A mí me gusta el raga raga. Lo mismo con trigueña, con morena o mulata. Yo traigo el swing que te arrebata. Y únete a mi fiesta y no te pierdas la bachata. Porque llegó el que tiene el mando. Y tú no puedes andar con el voltaje que yo ando. Relájate, mi china, que te estás pensando. Si ya lo tuyo, lo tuyo viene caminando. De mi titi, un poquitico nada más, mamita. Come riqui riqui, que yo sé que te entretiene. Come raga raga. Ay, pero no te desesperes, no. No, no, no, no, que va. Come riqui riqui. Ay, pero mami, no me apriete. Come raga raga. Pa' que los reyes te traigan juguete. El edad. Desde el primer día vestía de boutique y olía Carolina. Siempre en tacones haciéndose la fina. Poquito a poco se enredó en mi melodía. Pero con el tiempo ella cambió. Pasó de mano en mano y la vida le cobró. Ya no se viste de boutique y ya no huele a nada. La niña ahora es reciclada. Por eso yo pa' ti. Por eso yo pa' ti. Pa' ti no tengo nada. Ya tú no eres de boutique. Tú eres reciclada, mamita, tú estás gastada. Por eso yo pa' ti. Pa' ti, pa' ti. Pa' ti no tengo nada. Nada, nadita. Ya tú no eres de boutique. Ya tú no eres de boutique. Tú eres reciclada. Reciclada.com. Oye. Ya tú no eres de boutique. Ya tú no eres de boutique. Tú eres reciclada. Y te repito, tú estás gastada. Por eso yo contigo no quiero nada. Ya tú no eres de boutique. Se te acabó el voltaje. Tú eres reciclada. Mira, mira. Ya tú no usas Chanel. No venga ahora haciéndote el pastel. Ya tú no eres de boutique. Ya tú no eres de boutique. Tú eres reciclada. Es que de aquello y no te queda nada. Ya tú no eres de boutique. Por eso a mí me gusta. Tú eres a mí reciclada. Me gusta. A mí me gusta el riqui riqui. Me gusta el raga raga. Y ve como la niña se arrebata con el riqui riqui. ¿Con qué? Con el raga raga. Con mi raga raga.